que sentís es parte del juego. Si te acercas, empieza de nuevo. Esto es así, es como un secreto. Si te quedas, te imaginas todo de nuevo. Esto es así, es parte del juego. Si te acercas, si te quedas, empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Tuvimos música para levantar un poquito, voy a decir, porque por suerte... Sí, pum para arriba, porque este lunes fue terrible. Agradecerle a Juan, porque la música estuvo muy bien, las noticias estuvieron muy mal. Y después seguimos nosotros. Así es, le damos la bienvenida a Juli de Charco Arena para cerrar este último lunes de 2025. Es verdad, es nuestro último lunes juntas, inventamos una vez con Mary, hacerla cuando Mary se despedía, era como el UPD, y de pronto una amiga, una radio, claro, era no, UPD no, una radio participante nos dice, sería como UDJ, último día juntas. Bien. Oh, ay, me gusta más, sí, ahí va, menos adolescente además. Sí, totalmente. Fuimos borrachos a la radio, podríamos haberlo hecho. Sí, ¿no? Hoy no. Pero el viernes, quién sabe. ¿Quién te dice? Nos juntamos todas el viernes. Aparte esto, ¿no? También de pensarlo colectivamente, como bueno, es el último día que compartimos acá el aire, esto, el pase que nunca hicimos en vivo, pero que lo hacemos siempre afuera. Porque siempre estamos corriendo igual, esa es la realidad. Ustedes, claro. Nosotras no vamos corriendo, ustedes llegan corriendo, entonces es como, no, bueno, chau, buen programa. Son los Juegos Olímpicos de la mañana. Claro, el pase se hace usualmente en el pasillo. Sí. A los gritos. A los gritos. Chau, buen programa. Totalmente. Te enteraste tal cosa, viste, sí, otro, sí, no, pum. No puede ser, este país se va a la mierda. Y así, en continuado. Y ahora todo, la última, llegué para escuchar el último segmento y fue como, claro, dinamitemos todo. En una gran casa navideña que explote así, llega la clase, viste que hay personas que celebran cuando... la patronal le da la caja, así, bueno, dale, con esa caja, ¡pum!, que reviente todo, claro. Pero no sé qué pasará, no creo. No creo. Va a ser todo exactamente igual. Es un poco lo que decíamos recién. Sí. Vamos a ver en un par de años, vamos a ver 2025, vamos a decir, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué año pasó? Ay, pero vos, ¿dónde nos ves? Visualizame bien, ¿dónde estamos? No, yo no hago fútbol. Pasándonos Hawaiian Tropic. Ojalá. En Brasil tomando sol. En Brasil tomando sol. Una caipirinha. Estoy para eso. Totalmente estoy para eso. Bueno, la visualizamos entonces. Intencionar. Manifestar. Tapping. Hacemos un tapping. Soy abundante. Soy abundante y lo llevamos para... Ay, voy a hacer un cartel. Sí, estoy abundante. Voy a hacer un cartel. Termino el año en la abundancia. Un manantial de abundancia, manantial. Pondría. Manantial de abundancia. Como algo así. Totalmente. Ah, listo, ahora lo hago. Perfecto. No, cuando estemos en la tanda, no, nos nombro. Bien, dale. Dale, por confirmas. Llegamos a vernos antes de... O sea, esta semana, ¿este sería el último día juntas realmente? No, yo vengo mañana. Colectivo. Ah, sí, podríamos hacer un brindis colectivo, sí, sí. No, como organizando algo... a vivo, me gusta esto. Sí, por supuesto. Produciendo en vivo. De esto se trata el pase que nunca hicimos. Sí, totalmente. Che, brindemos todas juntas. Sí, dale, hagamos gusta. Un charco pasadas, un viernes, no sé, usted. Pasado de charco. Nosotros vamos a venir toda la semana, así que ustedes cuando quieran. Sí, el viernes están los chicos de siempre, está Rolo, está Majo. Están los alfajores. Están los alfajores de Pablo, que ya están buscan técnica pidiendo clemencia. Calor, pobre Pablo, le ha costado una barbaridad esta última semana de trabajo. Un calor. Pero sí, por supuesto, claro, hablamos hacia adentro de pasadas y vemos... Y hacia la afuera, eso, lo podemos derretir, podemos hacer una gran fondue de chocolate el viernes. No, imagínennos. Frutillita semana en chocolate. En chocolate, hacemos una buena fondue. Me gusta, estamos levantando mucho, ¿eh? Esto venía muy a joa. Y acaba de levantar... Arriba. No, vamos. Unos chocolatitos con para que te vayas bien, guachi. Sabemos que te espera arriba, una. Arriba. Dale. Nosotras entonces nos despedimos lunes de pasadas del 2025 y nos reencontramos mañana de 8 a 9 de la mañana. Si quedan escuchando Charco de Arena y el resto de la programación de FM La Tribu, que tengan un gran día. Hasta luego. Adiós. Infraestructura del segundeo. La Tribu, 30 años. Viva. Viva. Viva. La Tribu viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, solizante, jabón líquido para manos, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. ¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cadacuí 30-57-14-21-35-2. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica, periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. ¿Querés mejorar la logística de tu tienda online? Conocé MMS Pack. Nos encargamos del almacenamiento y distribución de tus productos en el día o con entregas programadas, mientras vos te concentrás en lo más importante, vender más. Tenemos sucursales en Cava, Pilar y La Plata. Consultá nuestra amplia zona de entregas en mmspack.com.ar o seguinos en Instagram, @mmspackok, y escribinos al 116-797-3864 y empezá a crecer ya. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Así comenzaba el primer podcast realizado por una radio argentina. FM La Tribu, en el año 2005, hacía historia.

la idea del desclasarnos, ¿no? De no desclasarnos, de reivindicarnos como sectores populares, como reivindicarnos, nunca más fachas, nunca más de derecha, nunca más, no hay margen a eso. Y para no sumergirnos en un texto que está cargado de quizás de enojo, de ira por el sufrimiento de una cuerpa trans, poeta, revolucionaria, pobre, chilena, vamos a compartir directamente la voz de Clau en una lectura de una poesía para aliviar un poco ese enojo, esa furia y esa desilusión con la que quizás arrancamos el día, pero lo vamos a ir transformando. Mi madre es de esas mujeres que te enseñan a lavarte sola, a golpe limpio. Cuando hablo de mi madre, hablo de las costumbres también de sus madres y de todas las otras madres de antes que también hicieron senderos para mí, antes de llegar aquí. Tenés que cortarte el pelo para ir al colegio y aprender a leer y escribir, para que no seáis como yo, analfabeta. ¿Qué era ser analfabeta? ¿Era lo mismo que ser fea? Un día, sin aviso, llegó de visita a la casa una señora y tuve que dejar de jugar para sentarme tiesa, a su lado, en la silla, y la mujer me dejó caer agua fría en el pelo y sacó unas tijeras. Me desenredó y empezó a cortar mechón por mechón, como si mi pelo no fuera mi cuerpo. Me dejó tan desnuda que en las semanas siguientes casi morí de frío, de la fiebre y de la pena. Yo no entendía nada y mi madre se enojó y me reñía. Es que tení que cortarte el pelo para ir al colegio. Sigo esperando y nada trae este caudal naciente, ni una luz el camino para despenar. Tengo el río más bravo dentro de mí, de mis ojos lo veo nacer. Sigo arremada limpia, ay, contra la corriente, y me llena recuerdo de aquellos días de la lisa. Quisiera cauces nuevos, brazos del norte hacia el sur, donde al abrir las aguas de orilla a orilla, tierra mojada, cauce profundo, decir saberes, saber decir. Ser este río que suena, trazar mi huella firme. Siempre mi río, siempre volver. minutos de este lunes 15 de diciembre. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles hasta las 11 de la mañana. Y el Servicio Meteorológico Nacional nos indica que a las 8 de la mañana hacían 19 grados una décima. Se espera una máxima para el día de hoy de 28 grados. La humedad del 60% y la presión atmosférica de 1007.8 hectopascales. Los delfines, no presté atención de qué color están, después voy a chusmear. Calculo que estarán detectando que se viene supuestamente una lluvia para el día de hoy. No, si alguien estuvo chusmeando, el servicio meteorológico anunciaban chaparrones. Actualmente lo que nos dice este servicio meteorológico desfinanciado es que va a seguir nublado hasta la noche. Así que si saliste con paraguas de tu casa, espero que sea pequeño para que te entre en la mochila. Nosotras vamos a estar sumergiéndonos en el festival que se viene en la Asamblea de Almagro este fin de semana. Y luego, música en vivo, tarot y cositas varias de la mano de Pauli Di Pardo. Como una fruta madura me estallan todos los muertos, me gritan en su destello justicia, veneno. Entonces prendo las velas, conjuro las direcciones, convoco a los animales del rojo y el viento. Cuatro caballos ciegos comen tu corazón, el ave de los secretos se abre en el nudo que cuelga en el hilo de tu cuerda, se mueve. Con hambre y facón, del que busca la chispa en un triste carbón, del que pierde la decencia, trabajando pa' tu fiesta. Thank you. atiza las brasas con hambre y facón, el que busca la chispa en un triste carbón del que pierde la decencia, trabajando pa' tu fiel. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Aún quedan dos personas detenidas por defender el agua en Mendoza. El pasado jueves 11 de diciembre, el gobierno de Mendoza reprimió a quienes estaban movilizando en defensa del agua y contra la habilitación de emprendimientos mineros altamente contaminantes como el del proyecto San Jorge, y en esa movilización detuvo al menos a 13 manifestantes. El gobierno de Alfredo Cornejo busca dispersar el rechazo popular a la votación prominera de la legislatura provincial, en la que el radicalismo mileísta contó con los votos del peronismo y del resto de la oposición. Como aún así la movilización no cesa, el gobernador pretende cortarla con intimidación y represión. Desde la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza indican que hasta el momento quedan injustamente detenidas dos personas. Hablamos de los hermanos Facundo y Renzo Goyano. Nos vamos a Córdoba, en donde movilizarán por la desaparición de Delicia Mamani. El pasado 21 de noviembre desapareció Delicia Mamani, de 26 años, de origen aymara boliviano, estudiante del Normal Alejandro Carbo, del profesorado de educación primaria de la provincia de Córdoba. Es por este motivo que el miércoles 17 de diciembre se convoca a una marcha por Delicia a partir de las 9 de la mañana. La concentración será en la Plaza Colón y partirá con rumbo al Consulado Plurinacional de Bolivia. Invita a la mamá, sus compañeras del colegio, también compañeras del centro de estudios y docentes del Normal Alejandro Carbo de Córdoba. Si querés saber más sobre esta búsqueda inclaudicable de Delicia, podés entrar al Instagram buscamos.a.delicia. Familiares de víctimas del fentanilo contaminado convocan a dos movilizaciones. Organizarán dos marchas simultáneas para reclamar respuestas políticas urgentes frente a lo que definen como la mayor tragedia farmacológica de la historia del país. Las concentraciones se realizarán en Espejo, es decir, una en La Plata, otra en Rosario, mañana martes a partir de las 18 horas bajo la consigna Verdad y Justicia para las víctimas del fentanilo adulterado. Las 124 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sostendrán el año que viene. La ausencia de las autoridades sanitarias en las citaciones y la falta de compromiso institucional ponen en evidencia un abandono sistemático que las familias no podemos aceptar, denuncian en el comunicado. Por otro lado, en uno de los párrafos más sobresalientes de la convocatoria, expresan que en un contexto de renovación legislativa, con una comisión investigadora que no logró avances significativos en cuanto a definir responsabilidades políticas, se exigirá mañana respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de estas autoridades y la falta de compromiso institucional denuncian un abandono para con las familias y las víctimas. El 18 habrá movilizaciones contra la reforma laboral. El jueves 11, el presidente le puso firma al texto definitivo de la reforma laboral. la reunión de organizaciones sindicales, piqueteras, de jubilades, políticas, que concurrieron a la convocatoria de la mesa del plenario combativo, resolvió para el jueves 18 de diciembre concentrar frente al Congreso y exigir a las centrales obreras el paro activo nacional y un plan de lucha hasta derrotar lo que constituye un profundo ataque a los trabajadores. Por su parte, la CGT decidió convocar a una movilización también para el jueves, pero sin paro y sin especificar cuál es su plan de acción. Este proyecto de reforma laboral, entre otras cosas, va en contra de la jornada de 8 horas por el abaratamiento de los despidos, la eliminación de la ultraactividad y de los convenios colectivos como vía de asegurar un piso para que todos quienes trabajan en la misma actividad o rama, incluso instituye el salario dinámico ligado a la productividad. Elimina el derecho a huelga, de asamblea y de organización interna. Estas son algunas de las medidas para poner un piecito en un régimen laboral casi esclavista. De la mañana, 31 minutos de este lunes 15 de diciembre, el servicio meteorológico sigue marcando 19 grados 1 desde las 8 de la mañana. Esto pone en evidencia la crisis de este organismo. La máxima va a ser de 28 grados, la humedad del 60%, la presión atmosférica de 1007.8 hectopascales. El día va a estar mayormente nublado, incluso hasta la noche. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, nos vamos al mundo de la fantasía, aunque por lo que podemos leer en este breve titular, en la realidad las charcas se van de las mañanas, pero no abandonan las calles. Las brujas saben dejar el aire, pero seguir prendiendo fuego todo. ¡Charco de arena! cosas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! ¿La tribu? ¡Viva! Espera. La tribu. ¡Viva! Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Está la CGT. Charco de arena. De la mañana, 39 minutos de este lunes 15 de diciembre, y de la mano de Norita, como siempre inspiradora, un faro de las causas justas, de la lucha en las calles, de la organización y de lo colectivo, le vamos a dar la bienvenida a Fabio, integrante de la Asamblea de Almagro, que tiene una invitación para este fin de semana. Hola Fabi, gracias por atendernos, ¿cómo andás? Hola compañeras, ¿cómo andan? Bueno, buen día, gracias por el espacio. Bien, ahora en el laburo, pero quería aprovechar, aunque sea unos minutos, para poder contar sobre la próxima jornada del 20. Eso te iba a decir, gracias a vos por atendernos, porque es esto, ¿no? Un lunes por la mañana, mil actividades, andamos de un lado para el otro, un poco como acelerados en el ritmo que nos impone la ciudad. Pero, sin embargo, podemos gestionar la bronca, podemos organizarnos para existir y resistir. Contanos de qué va esta jodita, podemos decirle, que van a hacer ahí en Humahuaca al 3500. Exacto. Bueno, bien decías, ahí este próximo festival que vamos a realizar el sábado 20 en la casona de Humahuaca, bajo justamente la consigna de organizar la bronca y ya tomando como un hilo conductor de el cine debate que hicimos hace un año atrás, justamente para el 20 de diciembre, en este lineamiento que venimos sosteniendo de la asamblea de que tenemos que organizar estos tiempos crueles y donde son tiempos que particularmente a un sector importante del país nos genera bronca muchas cosas. No. Porque, bueno, no sé si sabrán que suceden cosas. Pero qué bueno, que con mucho entusiasmo, con mucha resistencia y con un símbolo que para mí sostiene la asamblea, del barrio de Almagro, al igual que sucedía en el 2001, y que para nada casual, sino todo lo contrario, la Asamblea de Almagro existe y vuelve a reflotar y a renacer para nada menos un 20 de diciembre, al igual que en el 2001, uh-huh. como sucedió con el estallido y que se daban los cortes de calle en Corrientes y Medrano. Y para esta fecha queremos celebrarlo, justamente este sábado 20, con el Festival de las Asambleas Resistimos y Existimos. Y bueno, vamos a tener varias instancias, vamos a tener a las compas de Furia Percusión, vamos a tener a Checho y el grupo Cupiero, justamente, bueno, monólogo de teatro, y también los talleres de la Casona de Humahuaca, porque esta actividad la realizamos en conjunto. Así que van a estar las compas de Danza Buto, vamos a tener los shows de tango y rock, bueno, mesas gráficas, talleres de máscaras y una serie de actividades desde la asamblea, como la radio abierta, desde nuestra comisión y el programa Almagro Obrero, que sale todos los domingos por FM La Tribu, y también con proyecciones audiovisuales. Así que va a haber... Y algunos... Sí, no, te iba a retomo. Va a haber radio abierta para quienes quieran ponerle Exacto. cara a esas voces que suenan el domingo por el aire tribal. El sábado es una buena oportunidad para sumarse y compartir un poco, ¿no?, de toda esa magia que a veces tiene la radio y ser parte de esa transmisión en vivo. Sí, y de esta resistencia popular que habita sí. las calles. Para nada menor, justamente en estos tiempos, en el último mes de diciembre, desde el gobierno de la ciudad se implementó y se bajó línea donde no se están habilitando justamente los cortes de calle hasta nuevo aviso, lo que eso nos hace entender que lo único que quiere el gobierno es acrecentar en este caso la línea nacional y del gobierno nacional que lleva una lucha y pone en guerra y hace una batalla cultural como lo viene haciendo desde que están en el gobierno. Bueno, y a eso respondemos con actividad callejera, con lucha y con resistencia. Fabi, entonces, ¿es sin corte de calle o lograron gestionarlo? ¿Cómo fue toda esa movida desde la asamblea y en relación con la casona? Bien, es con habitando la vereda, Vamos. Habitando todo lo que es la casona de Humahuaca y todos sus espacios. Y es sin corte de calle en esta primera instancia. Pero si se llena la vereda, bueno, por ahí vemos. Bueno, no sé, ¿viste? Somos gente que se pone álcida. La gente de Almagro, además, tiene una histórica resistencia callejera. Tal cual. Venimos de cortes de calle de toda la red cultural de Almagro, venimos con los cortes de calle del Tere, venimos con los cortes de calle del Archibrazo, del JJ, bueno, con la Homero Manzi también. Sí. Hay una histórica resistencia cultural y que para nada menos la Asamblea se quiere hacer eco de toda esa histórica resistencia. Sí, aparte también mencionemos lo que fue la toma de Almagro, que también, ¿no?, estaba en Exacto. relación con todos esos cortes que recién mencionabas, y que de esta manera también el Festi viene como a abrochar un año que no, les quería preguntar eso, ¿cómo lo vivieron ustedes en la asamblea? De un esfuerzo, no sé si poner la palabra esfuerzo, pero sí de estar remando fuerte para gestionar estos encuentros, ¿no? Como que hay algo ahí también de las precarizaciones, los quilombos de cada quien en su vida cotidiana, que implican en lo colectivo, ¿no?, redoblar la fuerza para encontrarnos. ¿Cómo lo estuvieron viviendo desde la asamblea este año? Redoblar la fuerza en lo colectivo, y porque existe una urgencia. Exacto. Y siento que justamente la urgencia, en este caso de la asamblea, que es una asamblea de vecinos y vecinas autoconvocados y autoconvocadas, hay una urgencia clara, y que es primero agruparnos, encontrarnos y sabernos compañeros, en donde nos cuesta no solamente existir y sobrevivir, claro, más que nada, sino que justamente nos cuesta organizarnos. Yo creo que hay una clara... hay un claro nivel de representación política en el país, y eso hace, sin duda alguna, a que una vez más en Argentina refloten las asambleas barriales, porque no solamente está la de Almagro, sino está la de Boedo, está la de Caballito, la de Saavedra, la de Parque Avellaneda y varios barrios más que se vienen organizando con sus vecinos y sus vecinas. Y para esa instancia en Almagro sucede que justamente hay una red cultural que es enorme, que habita desde hace muchos años el barrio, Y para nosotros es fundamental generar lazos de comunidad, empezar a articular e incluso empezar a discutir quiénes habitan la calle. Todos los días transitamos desalojos, la poli está cada vez más poli que nunca. Tal cual, ¿no? Es como la poli, remil poli. Ay, están muy poli, es un pero que desde este lado tenemos claro, siento, hay un horizonte. Sí. A veces cuando cuesta ver el horizonte, cuando cuesta ver el proyecto, creo que justamente es eso, que la asamblea sigue siendo proyecto y seguirá siendo proyecto durante muchos años más, con nuestro programa de radio en FM La Tribu, con nuestra olla popular en el Parque de la Estación todos los domingos, que sostienen los compañeros, llevando dos viandas a entre 100 y 120 personas todos los domingos, y compañeros y compañeras que están en situación de calle. Y también con el espacio asambleario, donde articulamos la intervención barrial y justamente con todos los espacios de la red cultural del Magreb. Fabi, para quienes están del otro lado escuchando la radio y viven por las inmediaciones de acá de la zona, ¿querés compartirnos redes sociales o cómo podemos hacer para involucrarnos y ser parte, ¿no?, de la asamblea? ¿Qué es eso, no? Eso es un modo de colectivizar no solo la bronca, sino también las cosas lindas que pasan en Almagro, porque es un barrio que, como vos bien decís, tiene una potencia y una historia cultural, artística muy potente, y por ahí alguien anda en su casa este verano que no sabe qué hacer, y hay propuestas desde la asamblea para sumarse, encontrarse y esto, ¿no?, colectivizar lo que nos pasa. Sí, bueno, nuestro Instagram de la asamblea es Asamblea Plaza Almagro, ahí con dos A en el medio, nunca triple A, dice un amigo. Así que nos pueden encontrar ahí con nuestro Instagram, Asamblea Plaza Almagro. Nos encontramos todos los martes en el espacio asambleario, en nuestra plaza de Almagro, así la identificamos, a las 19 horas en el medio del mástil, todos los domingos a las 11:30 horas en el Parque de la Estación. Con nuestra olla popular, todos los domingos a las 18 horas en FM La Tribu, con Almagro Obrero, el aperitivo anticorchazo, como así lo definimos, y para los vecinos y las vecinas que a veces, porque el tiempo es tirano y lo discutimos todo el tiempo, una asamblea no se construye desde un martes presenciando una asamblea, yendo a discutir, a debatir, a discutir la coyuntura del país, sino que también se conforma por muchas comisiones, con nuestros jubilados, con nuestras jubiladas, con la intervención barrial, que llevan ahí la cultura como bandera de símbolo de resistencia, lo que venimos charlando hasta ahora. Así que hay como un montón de actividades que abrazan al barrio, y creemos que nos faltan un montón de más. Siempre sentimos como un gran desafío hacer crecer el espacio con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Y para eso siempre necesitamos de un poco de la bronca, un poco del amor, un poco de la empatía, un poco de las ganas de querer tener un país por lo menos más justo. Sin duda, y por eso es importante este festival para organizar esa bronca. Esto mismo, ¿no? Si entran en Asamblea Plaza Almagro, Plaza Almagro, van las 2A. Esto que decís, che, creemos que nos falta más, pero estoy viendo en el flyer música en vivo, proyecciones, radio abierta, es casi un Lollapalooza. Escuchame, no le falta nada. Casi. Sí, es casi un Lollapalooza, como un autogestivo de una manera. De Almagro, Lollapalooza de Almagro, Fabi. Es el Lollapalooza almagrense, es el Lollapalooza almagrense. Pero bueno, es para cerrar el año y para también pensar de cara al próximo lo que se viene. Tenemos una agenda. No solamente que marca el gobierno, sino que marcan los vecinos y las vecinas de cara a todo lo que se viene, que se vienen, sí, tiempos violentos, se vienen tiempos sumamente hostiles, los que ya tenemos, para mí van a crecer más, para mí hay que decirlo, hay que identificar lo que se viene para poder organizarse. Totalmente. Si nos hacemos los boludos, no tiene para nada sentido discutir lo que discutimos. No, y le damos el lugar a esto, ¿no? Recién lo decíamos medio como chiste, pero la poli está más poli que nunca y es la que está pretendiendo quedarse con las veredas. Algo importante y de fuerte del trabajo que que hacen desde la asamblea es precisamente el trabajo con las personas en situación de calle, con esta olla popular. Quería preguntarte si en este festi van a estar recibiendo alimentos no perecederos, como sea alguna manera también de, más allá de ponerle el cuerpo al festival, acompañar con los proyectos de la olla que vienen llevando adelante hace tanto tiempo. Sí, vamos a estar recibiendo alimentos no perecederos, como ahí también lo difundimos en las redes de nuestra asamblea y también de la olla. Y también vamos a tener, justamente, para mí nada menor, en uno de los bloques de la radio abierta, a nuestros compas de la olla. Pero también vamos a recibir otras ollas populares que sostienen otras asambleas barriales y que vienen haciendo un laburo y vienen articulando ya hace casi 2 años, justamente. Y para también discutir lo que significa el corte de calle. El corte de calle desde una necesidad callejera para lo festivo, para lo cultural y también para sobrevivir. Para nosotros la asamblea, el corte de calle significa eso. Desde un miércoles con los jubilados y las jubiladas que ponen en resistencia y su lucha constantemente, y para mí hoy son un faro que guían la resistencia activa, y también como sucede en un cacerolazo espontáneo que se da con vecinos y con vecinas, y también no ni más ni menos como sucede con algún festival callejero en nuestro barrio. Tal cual, Fabi, por eso vamos a estar insistiendo toda la semana en que este sábado de 6 de la tarde y hasta la medianoche en la casona de Humahuaca, ahí en Humahuaca al 3500, va a haber un festival para organizar la bronca, porque las asambleas existimos y resistimos, como dice en el flyer. Te agradecemos un montón el tiempito que te tomaste para compartir con nosotras al aire, para poder agitar y difundir lo importante, ¿no?, de lo que es organizarnos, pero también de estar juntos y celebrar. Gracias, compañeras. Para mí un lujazo compartir siempre ahí la lucha activa y resistente. Eso, un besote, Fabi, gracias. Hasta luego, gracias. Pasaba Fabi, es parte de esta asamblea que es mucho más que la asamblea de la Plaza Almagro, es también una organización social que tiene muchos años, es un programa de radio, es una olla popular, es un festivalazo que se va a estar llevando adelante este sábado 20 de 6 hasta la medianoche en la casona de Humahuaca.

y en la puerta me encontré con muchos guardias. Le dicen shopping y no me dejan pasar. Farolito de esta chota juventud, farolito de esa no calienta tu luz. El barrio ya no es lo que era, se vende la ilusión en las vidrieras. Y al caer la noche fuimos pa'l boliche a buscar a una percanta de verdad. La encaré con un buen vaso de Campari y me dijo que lo toma con spray. Con el rato fue pintando el cachondeo. Quedamos solos sentados en el bar. Y al decirle que arranquemos pa' mi casa, me batió que le escribiera por WhatsApp. Farolito Belén, de esta chota juventud, farolito Belén, ya no calienta tu luz. Mi cara no está por lo que era, se vende la ilusión en las vidrieras. Farolito Belén, ¿qué carajo es el Bluetooth? Farolito de leche no calienta tu luz, mi cara está por todos lados, pero a mí me han olvidado. Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana de este lunes 15 de diciembre, y con esta música bien disco, bien para arriba, y porque estamos tratando de organizar la bronca, gestionar un montón de emociones que nos atraviesan individualmente, de alguna manera, en Charco de Arena, que es una producción colectiva, pero también a nivel social, global. Recién hablábamos con Fabi, uno de los integrantes de la Asamblea de Almagro, que nos decía que para organizar la bronca, para encontrarnos, para existir y resistir, este sábado se va a hacer una jodita, un festival con música en vivo, proyecciones, radio abierta desde las 6 de la tarde en la casona de Humahuaca, porque diciembre también es una fecha importantísima, no solo para las asambleas barriales, sino para todo el colectivo, ¿no? Es un año en donde vamos a seguir conmemorando a quienes perdieron su vida, o fueron, vamos a decirlo bien, no es que perdieron su vida, sino que los asesinó la policía, la represión de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. Todos, ¿no?, en este contexto es casi inevitable rememorar, no solo porque en muchas encontramos, ¿no?, ciertas similitudes en lo que fue la década de los 90 con estas políticas actuales, un poco más aggiornadas al contexto actual. Entonces, diciembre nos deja siempre con una responsabilidad de seguir construyendo memoria colectiva, de que las calles son nuestro lugar de disputa, de pelea, pero también son el espacio en donde nos juntamos a celebrar. Por eso vamos a estar toda la semana agitando este festival y también agitando el poner el cuerpo en las calles, porque estoy tratando de actualizar la información que viene desde Mendoza y todavía siguen presos y privados de su libertad los hermanos Goyano, de las 13 personas que fueron detenidas el jueves y que fueron liberando a cuentagotas. Todavía se está exigiendo desde las asambleas por el agua en Mendoza, exigen su liberación porque, como sabemos, el gobernador Cornejo es un vendepatria, es un entregador de no solo nuestros bienes comunes, sino de el mismo consenso social. O sea, hablamos de que la megaminería en Mendoza no tiene licencia social, quienes no estén al tanto de lo que está pasando, que es raro porque esta causa ya llegó al mainstream. De hecho, el jueves, toda esa brutal represión, que eso, es televisada, porque las redes sociales hoy lo que nos permiten es compartir rápidamente el accionar represivo de la poli, y no hay duda de que fue una cacería. Hay testimonios de compas que dicen que la policía tiene la identificación facial de compañeros que después los ven en las movilizaciones y los chupan. Entonces, todo eso obviamente fue tan brutal que el mainstream no pudo hacer caso omiso, y el viernes estuvo saliendo en algunos medios de comunicación y radios comerciales lo que está pasando en Mendoza. Pero bueno, hay que seguir diciendo, porque eso sí no lo van a levantar, que todavía quedan dos compañeros, Facundo y Renzo Goyano, no han sido liberados. Ingresen en la Asamblea por el Agua o en la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hay muchas redes sociales que están compartiendo lo que pasa en Mendoza. Incluso para el cholulaje, Manu Chao el fin de semana mandó un saludo desde los territorios en los que se encuentre, denunciando esta entrega, abrazando la organización popular de quienes están poniéndole el cuerpo ahí en Mendoza. Y desde acá, obviamente, seguimos exigiendo justicia y la libertad inmediata para estos dos compañeros que estuvieron el jueves movilizándose en repudio y en rechazo a lo que fue una sesión nefasta de la legislatura provincial mendocina, en donde hay que seguir insistiendo en esto. O sea, hay responsables políticos partidarios. Los votos no son solo del sector mileísta, incluye al radicalismo, incluye al peronismo. Entonces, muchas veces, cuando nos identificamos con tal o cual partido, también identifiquemos a quienes de esas mismas listas son responsables de esta situación feroz de entrega, de contaminación y muerte, no solo en la provincia de Mendoza, que es la que hoy estamos acompañando y sobre la cual estamos muy atentes, sino sobre el resto, ¿no? Hablamos de Chubut, hablamos de Catamarca, hablamos de San Juan, hablamos de Jujuy, de Salta, en donde la connivencia de todo el arco político con los proyectos extractivistas es evidente, y la tenemos que poner, eso, tenemos que ponerle nombre propio. Y en Mendoza, el peronismo acompañó la entrega del agua al proyecto San Jorge. Y de la mano de las entregas, nos vamos a la entrega absoluta de los derechos laborales que esta gestión hizo campaña, porque no nos podemos olvidar que cuando el presidente asume, y asume con una motosierra en la mano y con esa palabra que la teníamos de nuestro lado porque la usábamos para pienso en talar algunos, no la tala indiscriminada, sino como decir, bueno, che, para hacer un cortafuego en el sur necesitamos una motosierra porque está lleno de pinos y necesitamos que esto es una herramienta de laburo. Bueno, hoy por hoy la motosierra con esta gestión de ultraderecha es no solo una herramienta de trabajo para nosotros, sino que para ellos es el ejercicio de los recortes, de la represión, del avasallamiento sobre nuestros derechos. Y ahora vienen con la reforma laboral en diciembre, un diciembre que está atravesado fuertemente por esto, decíamos, la organización social, lo colectivo. Tirar en diciembre reforma laboral tiene consecuencias en las calles, se va a tener que ver. Y la CGT, ni bola, la CGT se reunió la semana pasada y lo que decidió es convocar o acompañar de alguna manera, porque no es que convoca, sino que frente a la presión de otras organizaciones sociales, sindicales, piqueteras, políticas, derechos humanos, fue como, bueno, está bien, vamos a acompañar la movilización, pero no llaman al paro. Y hay algo ahí importante también para denunciar de por qué la CGT todavía no llamó al paro en este contexto, cuando el proyecto de ley ya se filtró, se sabe alguna de las líneas que tiene sobre, por ejemplo, la reducción de los derechos en torno a vacaciones, pagos de aguinaldos, derecho a huelga, la extensión de las horas de trabajo durante una jornada que dejaría ya de ser de 8 horas, para quienes hoy por hoy tienen la suerte de tener una jornada de 8 horas, ¿no? También hablamos de un justo la dupla que hoy está en la radio, justo en este momento la dupla está precarizada. Entonces, el tema este de la reforma laboral nos pega de lleno porque es como, con los poquitos derechos que nos quedan todavía, es la destrucción total de ese mínimo pisito de estabilidad y a su vez la avanzada fuerte de la meritocracia, esta posibilidad de, bueno, cobras más y laburás mejor, la productividad reconocida en tu salario, que en algún momento lo tuvo el presentismo. Bueno, yo ya nunca más cobré presentismo, no sé, Valen, no, Valen nunca. Está bien que Valen tiene una joven vida laboral, porque sos muy joven todavía, pero no lo tuviste ese privilegio. En algún momento te daban un plus, que era un billetín donde todos corríamos y nos matábamos por llegar a tiempo al trabajo. Ya eso se perdió. Imagínense lo que se viene frente a esta posibilidad de reforma laboral, que insisto en que no es menor que caiga diciembre por la fuerza que nos convoca en las calles, ¿no? Tenemos una historicidad, por lo menos de los últimos 25 años, de poner el cuerpo en las calles, así que no creo que esto pueda llegar a tener una pasividad por parte de la comunidad, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a responder con movilización, con poner el cuerpo en las calles este jueves, con o sin la CGT, porque eso también hay que marcarlo. Es importante hablar de esta mesa, este plenario combativo que se formó en los últimos meses para dar respuesta a lo que están haciendo muchos de los gremios, que es negociar con las patronales. Así que vamos a seguir poniendo más que nada en agenda y denunciando que la CGT no está del lado de los trabajadores, que la CGT tranza y que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, algunos sindicatos, les piqueteres, jubilados, organizaciones socioambientales también van a estar este jueves concentrando frente al Congreso durante el transcurso del día para precisamente exigir que o de alguna manera impedir que avance la discusión en el Congreso sobre lo que está mal llamada reforma laboral, porque en realidad es el desmoronamiento de todos nuestros derechos como trabajadores. Así que vamos a continuar denunciando, como dicen ahorita en nuestro CEPA, a dónde está que no se ve la famosa CGT. Tiene que matar, vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o al papá, o a los hijos, y es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana, no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres, solo sirve para mantener algunos pocos. Ellos trazan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Quito Alfonsín, el que vende chocos y son todos narcos. Y de los malos, si te agarran con un gramo, después que te la pudrieron, se viene la policía. Seguro que va preso, sube la balanza. El precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente. Es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discursos y no les cae. Son capaces de las acciones de los grandes mercadales, eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meta este sistema el dedito en el culito. Como sangra, no es un culo. Si no hay que ser visto, te pasa este gran culo de este mundo. Dios el muro, los chalinistas, los demócratas de mierda y los porros pacifistas. Todo narco, todo narco, todos narcotraficantes te transmiten por cadenas, son de caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Qué? ¿Qué nos queda? Elección o elección, para mí el animal es hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los ministerios va cayendo, hijo de puta. Cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema, yo, tú, yo. El pueblo unido no será vencido, no. Ok, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tortillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vierri, maldito, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y no está hablando de gloria. Antes teníamos ser un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Piñera, Bachelet. Pero detrás, ¿quién se esconde? Obama, Sanders. Pero detrás, ¿quién se esconde? Cristina, Macri. Pero detrás, ¿quién se esconde? Burgos, Burgos. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Charco. Es un reto cotidiano hacer construir sueños. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 15 de diciembre y como anunciábamos en la apertura y estuvimos estirando un poquito, pasando agenda, llega la música en vivo, la jodita, el tango y también la organización sindical de la mano de Pauli Di Pardo, una compañera ya de la casa, que no podía perderse una participación en la última semana del programa, Pauli. Acá estamos. Acompañando los lunes, que son tus lunes sin cole, y sí, los lunes de lunes esta de dupla, claro, tal cual. Es como los chicos, viste, que esperan cuando no van al colegio a hacer algo. Como ir a tomar el heladito. Los lunes a la mañana no voy a la escuela, ¿qué puedo hacer? Voy a la radio. Me encanta, que me viene contenta. Gracias por venirte, porque es esto, para nosotras es como toda una semana de... celebración de alguna manera, la idea no es encararlo de un modo ni nostálgico, para nada, va a ser a puro brindis y celebración, sí, como... así que por eso era como el che Pau, venite, que la última tirada de tarot que hicimos al aire manifestó, ¿te acordás? Manifestó que precisamente eso, que nos íbamos a encontrar cerrando ciclo, ¿no? Cerramos un ciclo, claro, y yo no sabía nada de lo que estaba pasando de fondito y fue terrible. No, nadie sabía bien que se venía. Besos. Bueno, está bien. Sorpresa. Sorpresa. Nada de eso. Te dejé sin palabras, pero fue como algo ahí de también del desconocimiento con el que partimos, porque me acuerdo la primera vez que charlamos al aire en relación al tarot, fue como decir desde el cierto desconocimiento, y a medida que te acercaste, que fuimos involucrándonos con las cartas, llegamos a, me acuerdo, esa última tirada en donde el mensaje que nos llegaba precisamente era como de, bueno, a celebrar ese cierre, ¿no? Que no era un cierre de tensión, sino más bien a lo que mutaba. Era un cambio de... Me acuerdo que salió La Torre y... Y La Rueda de la Fortuna, que son cambios que si bien te desequilibran como todo cambio, viste, que el piso se te va, es que está bueno porque es un cierre de ciclo, o sea... Si vos seguís, bueno, imagínate que seguís en esa porque no está ese quiebre que implica La Torre, seguís medio como hámster, ¿viste? Como que sentís que avanzás pero estás en el mismo lugar. Entonces esos quiebres hacen, es como una invitación poco sutil, pero que te animan o tenés que ir para otro lado y avanzás. Y está bueno por ese sentido porque también salió El Mago, me acuerdo, en esa tirada, y era como, avanzás pero tenés todas las herramientas para hacerlo, o sea... ¿Tienen cuántos años de experiencia? O sea, no digamos que tenemos un montón de años de vida, porque tenemos un joven operador que es quien equilibra la balanza etaria. Como, ay, bueno. Está bien. Está buenísimo, somos re jóvenes. Pauli, volviendo más que nada al tema del arte, de la música, ¿cómo cierra el año? Porque ha sido, digamos, por un lado, en tu caso, o en el caso del dúo puntualmente, ha sido un año muy movilizador de viajes, presentaciones en el exterior, y a nivel local también de mucha música. ¿Hay algo ahí que vos ves que en estos contextos donde nos apoyamos más en el arte para respirar hondo? Sí, siempre. Yo creo que estos lugares, el arte en general, no solo la música, el arte en general son... En momentos lindos y en momentos, especialmente en momentos que son difíciles, un refugio. Tal cual. El José Díaz Guille, que es un cantautor de Tras la Sierra, muy hermoso, que se los recomiendo. ¿Cómo se llama? José Luis Aguirre, es del folclore. Él canta, bueno, es folclorista, pero le encanta frasear, viste que yo también a veces me pongo a pegar, somos chamulleros los cordobeses, entonces nos gusta meter mucha palabra. Y hay un fraseo que dice que juntarnos, hacer esta juntada de locro, vino, empanada y guitarra son los lugares de resistencia. Totalmente. Y me parece que hay muchos lugares así de refugio. Nosotros, que uno arma su cierta comunidad. Con el dúo, hablando del tango, pues yo me dedico más al tango. O sea, más no, me dedico al tango, básicamente. Escuchame, la última vez que estuviste acá era con la flauta en alto, al grito de volvió la flauta al tango, el tango, el tango. Ahora, ¿a dónde te fuiste? Nunca me fui, dicen que me fui. No. Yo no me fui a ningún lado, sigo ahí en el tango. Me encanta. Pero se arman esas familias. La familia del tango es muy hermosa también. Pasa algo muy mágico también con el Sindicato Borracho del Abasto, que es la otra banda con la que yo toco, que vos fuiste el jueves pasado, que nos estamos presentando todos los jueves, que se arma una especie de comunidad de familia y de disfrute, porque son tangos compuestos por nosotros, por nuestro capitán, le decimos nosotros, Joaquín Marucho, que hablan de las cosas de hoy, porque quizás el tango es hermoso, pero que las temáticas por las que llora el cantor, porque el tango llorón, ya no nos representan casi, ¿viste? Es como... En cambio, nada, hay tangos, que es el del poliamor, de que te hiciste el open mind, abrimos la pareja, después no te la bancaste, amigo. Y andás a llorar, y te clavó el visto, y eso no cantaban los tangos, los tangueros, ¿no? Que te claven el visto, ¿qué es eso? El famoso gosteo. El gosteo, ¿eh? Entonces se arma una fiesta con el sindicato, una comunidad, una comunión muy linda, que yo considero que son lugares de resistencia. Sí, porque después, antes y después, o sea, de tocar, hay un encuentro de amigos, un compartir, charlamos un rato, tomamos un fernecito que hace calorcito, nada, la vida, abrazarnos, reencontrarnos, mirarnos a los ojos, hablar, tocamos, la gente sabe las canciones porque realmente los interpela, y cuando terminamos de tocar seguimos la misma, charlando, hablando, disfrutando, brindando, que hacen a que la alegría no se pierda por más que el contexto nos invite a ello. O que precisamente hay como un objetivo de desmotivizarnos, desmovilizarnos, entristecernos, y hay algo ahí de, que tiene el arte, la música y estos espacios culturales nuevos, porque el lugar donde tocó o toca los jueves el sindicato es un lugar relativamente nuevo, o no estaba dentro por ahí de nuestra, de nuestro radar. Welcome to my casa. Es hermoso porque es un localito muy pequeño, pero sin casa. Eso, te iba a decir lo mismo. Tiene algo de acogedor, de que quien te recibe es una persona con una dulzura, y a medida que se va poblando ese percherito, o sea, como que tiene todo lo que tendría una casa. El perchero, los sillones, anda un gato por ahí, la casa cómoda, ¿no? Como algo, hay un gato, pero la familiaridad, esa construcción de comunidad, de familiaridad, ese lugar, por eso digo, no es nuevo. Es nuevo, yo de hecho lo conocí ahora tocando. Y está bueno eso, de que abran lugares nuevos y que banquemos esos lugares nuevos también. Ajá. Porque son nuevos emprendimientos, nuevos proyectos. Y me parece que es eso, que ver las cosas con alegría y con sentido de colaboratividad, de cooperativo. Sí, sí. Y de que somos red, ahí me sale la astrológicamente Paulita. Escúchame, que la astrológica se tiene que quedar hasta el próximo bloque, no mezclo. Sí, mezclamos todo, por eso te invito. Okay, mira, me sale, la luna, ¿no? Es un despelote. Pero, bancame, cerremos la etapa Pauli, sí, música, sí. Y después nos vamos a la tanda y abrimos la Pauli. La claro. Dale, que podemos las dos, yo para cómo soy dispersa. Pero iba a lo que, a esta sensación de ser red. Sí, que va por ahí. Que va por ahí, entonces... Que lo hablaba el otro día con mi compañero, que más allá de quién esté de presidente o de qué sí que lo otro, uno es uno, y también es de decisión de uno seguir con alegría, aunque cueste un poquito más. Sí, que no significa desensibilizarme, ¿no? Porque hay algo que lo que tienen esto, ¿no? El encontrarnos y poner el cuerpo también en esos espacios. Te hablo más como espectadora. Decir, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Me compro la entrada en 12 cuotas para un multishow? ¿O apuesto por, claro, por sí, este sí. tipo de encuentros, por un arte con mucha más identidad, ¿no? Que me representa o me convoca mucho más que un mega show con fuegos artificiales y un despelote de luces, que quizás me hace tomar más distancia de mi vida cotidiana. Vengo insistiendo mucho con la idea de desclasarnos, ¿viste? Como de olvidarnos de dónde somos, qué hemos construido. Y hay algo ahí en la autogestión, tanto del arte como de quien lleva a centros culturales, que hoy de alguna manera, en un contexto hostil, veo que esto, hay lugares nuevos, se sigue insistiendo en que ese es el camino, y quería saber cómo ustedes lo habían atravesado, porque tocaron un montón. Y lo estamos sosteniendo también, que es difícil sostener ciclos en eso, en este contexto. Porque, bueno, primero jueves tenemos sueño. Todavía laburamos. Sistema. Pero además, nada, es salir, es sostener, es ver amigos. Porque es esto, como de ir a lo pequeño, que... No sé, tenés un amigo pintor, comprarle una pintura, o compartir sus publicaciones en Instagram, o no sé, te viene Navidad, regala algo que produzca, o tu amigo es músico que toca, anda a verlo. Sí, regala una entrada, compartí su flyer en tus redes, como ver esto desde un lado de más amplio y de sostén y de red, como... Mismo, o sea, con el sindicato somos una banda que tiene 10 años ya y que tiene su convocatoria. Sí. Entonces, es lindo tocar en lugares nuevos también. Como, bueno, dale, vamos, este está abriendo, vamos todos para allá. Es lindo eso también. Y así se viene construyendo este ciclo de los jueves en Welcome to my casa. En Welcome to my casa, ahí en el barrio... De Almagro, vaya, que hay aquí. Amamos. Enamora, sí. De hecho, antes que vengas, estuvimos hablando con Fabi, que se organiza ahora un festival de la Asamblea de Almagro, ahí en la casona de Humahuaca. Así que esto, todo se va uniendo, viste que parecemos dos desordenadas, pero no, mirá cómo nos vamos trenzando. Pauli, te invito a que escuchemos un temita musical que seguro te va a gustar. Y a la vuelta de la tanda, cierre astrológico. Dale, me encanta. Tropezones van marcándome la vida, tropezones que me invitan a caer, tropezones de mis noches de locura, de tristezas y amargura, y hoy me ven volver. Tropezones de Sanata hasta la Caté, tropezones en Bulnes y Perón, tropezones de las cosas imposibles, pretensiones inseductibles que el tiempo ha de borrar. Vivir en el chamuyo del que sabe tropezar, que cansado y estropiado va a saberse levantar, que no tiene nada claro, pero igual sabe arrancar, que una noche no es pecado y hay que ir a laburar. Se rieron y la yeca habló como una ofrenda. Consiguieron que me doble, me quiebre, que no pueda. Considero y lo registro, la resaca pasajera, tanta parra, y se borró la estampa de mi remera. Con cualquiera caminé, y yo nunca fui cualquiera. Noche entera, madrugadas esperando que viniera, tropezando en la vereda y acelera el campeón. Que la jarra, que la parra, que payute me han faltado. La noche fue un bajón, al final solo he tropezado. Que en la vida por porciado muchas veces me cagaron. Arranqué desesperado y me ganaron por afano. Tropezando en la vereda y ayer era el campeón, tropezando en la vereda y ayer era el campeón. Los aplausos se fumaron y el que queda soy yo. Sigo estando, soy el último que cierra el telón. Tropezar y levantarse, tropezar y levantarse. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia modulada, estereofónica, siempre radio. Viva la tribu, viva 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. 11-31-260-887. El WhatsApp de la tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también. 11-31-260-887. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscribite para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscribite. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz. La orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. Hola. 10 de la mañana, 39 minutos de este lunes 15 de diciembre. Llegando a la última semana de Charco de Arena en este formato, como lo conocemos, no podíamos menos que sumergirnos en el mundo del tarot. Del tarot. De los oráculos, de la astrología, y se llenó de cartas la mesa. Sacamos la flauta y pusimos las cartas. Que la flauta, te dije traela y ni tocamos, no, pero bueno. Me pareció bien, estuvo bien, es muy estuvo temprano. Bien. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Hay que ir a verte en vivo para escuchar la flauta, fin. Sí, y bueno, haciendo el nexo, si quieren. Mando chivo, falta un montón, pero bueno, el celular tiene esas agendas que ustedes agendan y te avisan. Nosotros estamos cerrando agenda ya con el dúo porque, nada, vacaciones necesitamos, señorito. Y volvemos el 28 de febrero en Jufra, que es un lugar hermoso en San Telmo, que tiene plantitas que... ¡Ay! Es hermoso. Sí. Jufra, en la escala de San Telmo. Y estamos presentando un ciclo que es Tango y Tarot. Se llama Tangos a la Carta y es muy interactivo porque... Estuvimos difundiendo este año, sí. Nos mandaste audios también. Ese evento es hermoso, primero porque puedo unificar mis dos partes, que si no la tanguera se... Y es hermoso porque se crea algo interactivo, la gente saca la carta, me recibe su mensaje, porque cada carta tiene su magia, su consejo. Y después está vinculado con algún tango que, o sea, un laburo lindo, y lo tocamos. Entonces es un concierto bastante interactivo ahí entre el público y las cartas, el tango y nosotros. Las redes sociales del dúo Atípico, para quienes quieran, se lo agendan en el celular, pero también quieran ir siguiendo las redes sociales, es Atípico Dúo. Atípico Dúo, así como suena, es el Atípico Dúo de flauta y piano, con el que hacemos el encuentro de... el 28 de febrero en Jufra, y el Sindicato de Borrachos del Abasto, así también figura con los encuentros fiesta sindical, le llamamos la fiesta sindical de los jueves. Escúchame, justo este jueves que se moviliza las organizaciones sociales, sindicatos en contra de la reforma laboral, después de la gita en Congreso, te vas un poco a escuchar Tango al Almagro, es buenísimo. Es, te vas para el barrio de Almagro, es un toque del Congreso, estás al toque de Almagro. Es el plan perfecto, porque sí. Si te sentís con alegría de seguir compartiendo, porque somos ready, porque las cosas se hacen en comunidad, es el lugar. Y si venís medio ofuscado, porque bueno, las cosas están como están, también es el lugar para transmutar o compartir esa energía. Así que, hablando de transmutar, de energía... entre tantos piloncitos de carta que hay arriba de la mesa, hay uno que es bien especial y además único e irrepetible, que es tu oráculo. Es mi oráculo. ¿Querés contarnos de qué va ese oráculo? Sí, primero les cuento que yo pinto. Ah, bueno. Bueno, dijimos que la charla iba a ser un poco desordenada. Valen, está no. Todo bien, no va a pasar nada que no quiera. Yo pinto, pero tiene que empezar por ahí la conversación, porque pinto. Antes, desde hace muchos años yo pinto, tengo mi estilo. Y cuando empiezo a estudiar tarot y a tener mis oráculos, los tarotistas nos acompañamos siempre con oráculos, que son dos tipos de cartas diferentes. Se me ocurrió pintar los signos zodiacales. Entonces pinté los 12 signos. Cada pintura tiene un montón de data, porque en ese momento estudiaba astrología. Que abandoné. Y no me podía acordar tanta data. Astrología es 1,5 millones de data. Entonces digo, la voy a pintar para que cuando vea el cuadro, todos esos datos estén adentro del cuadro con simbologías. Entonces yo me acuerdo el cuadro y yo me acuerdo toda la data. Con ese objetivo pinté los 12 signos, que cada vez empezaron a llegar más de datas, porque tienen datas de astrología, de tarot, porque cada arcano, cada signo lo vinculé con un arcano del tarot, y de Ayurveda, bueno, un montón, las piedras que les representan a cada signo, las plantas que representan cada signo, todos esos componentes aparecen dentro de la pintura. Cuando terminé las 12 pinturas... ¿Hablamos de 12 murales? Son pinturas enormes, la verdad, hay algunas, o sea, imagínate que yo vivo el pincel que me pieza. Y después, nada, eso, la idea era hacer una exposición. Hablé con mi primo, que es músico, para que haga una exposición vivencial. Iba a ser que cada box, crear diferentes box y que tengan la pintura y que haya música. Y eso derivó en un oráculo, porque empecé a escribir mensajes para cada signo, para cada carta. Y dije, pero esto tiene que ser un oráculo. Que de, como escribí un montón, salió con librito. Todo así. Todo se fue pero dando de una manera de que... llevarlo de una escala enorme a esto, un mazo de cartas y una especie de... No es como un fanzine, ¿no? Porque tampoco es un libro... No, los oráculos, o sea, imagínate, tienen que ser cortitos, tienen Exacto. que entrar en la cartera. Y para quienes quieran hacer regalos de Navidad, tenemos una... super promo para este diciembre. El regalo perfecto. No, bueno, es un oráculo que tiene 25 cartas basadas en mis pinturas. Las imágenes son mis pinturas. ¿Cómo hicimos de ir a 12 a 25? De los 12 signos a 25 cartas. Agregué los planetas. Cada signo tiene planetas que son Leo es el Sol, que son planetas referentes. Géminis, Mercurio. Entonces la Luna, que es para... es el regente de Cáncer. Entonces, por eso, sumado a los planetas, están 25 cartas. Tenemos 25 cartas. Cada signo, acá Aries, está vinculado con un arcano mayor, acá con el mago. Y cada planeta, como la Luna, que es un satélite, está vinculado con la diosa Isis. Entonces, bueno, ese mensaje, lo que diría la Luna y la diosa Isis... La Luna abajo tiene un mensaje breve, como acéptate en todas tus facetas. Y en el librito estaba Maces. El desarrollo de cada uno de esos mensajes. Así que bueno, es alto regalo, tiene un montón de datos y tiene un QR para escuchar el disco que acompaña todo esto, que fue creado por Seba Di Pardo, que está en Spotify, así que... ¿Dónde se consigue? Porque eso es un regalazo. En estos contextos muchas veces que decís, uy... busco alternativas. No, y busco alternativas. Volviendo a esto que hablábamos en relación a la música y a dónde o qué tipo de entradas compro y a dónde pongo mi cuerpo en modo espectador, espectadora, es como, bueno, esto también genera otras redes de consumo, ¿no? En momentos donde la celebración, el fin de año, nos invita por ahí a regalar, comprar algo... apostar por la autogestión de quienes tienen, ¿no? Y bien artesanal, digamos, o sea, son hermosas. Es pinturas hechas cartas con mensajes, intentando no escribir, componer, cantando, grabando, o sea, es bien artesanal. Esto está todo en mi Instagram de pinturas, que es universo.cromático. Igualmente yo soy Pauli-Dipardo, ahí está, dentro ahí están todas mis cosas, para que es más fácil. Imagínate ese Instagram. No. Te lleva a todos lados. La caja de Pandora. ¿Hacemos un cierre a puro oráculo? ¿Cómo es? ¿Hacemos oráculo? Dale, de una. Y sí, vamos a hacerle homenaje. Listo. ¿Cómo es? El oráculo es más sencillo, por eso es diferente al tarot. El tarot es un arte que se estudia. El oráculo es más bien... lo pueden regalar a quien quieran, porque los oráculos es un mensaje que vos tenés que escuchar en ese momento. Bien. Entonces, nada, tenés que saber leer nomás, que es levantar la carta y leer el mensaje. Bien, perfecto. ¿Estoy lista? ¿Cualquiera? Sí. Sale. Y te leo lo que dice. ¿Quién es? Son hermosa la impresión. Está buena. Me fui, obviamente, me fui al margen, ahora vuelvo. Me toca Capricornio. El emperador 4 es el arcano con el que está vinculado. Ay, es una belleza. Y dice, recuerda, eres la autoridad en tu vida. Y es una especie de torso, como una sirena, en realidad, es una sirena, con un Saturno, una lunita. Claro, o sea, porque está basado en la mitología. Esta es la carta capricorniana. Una linda pintura. Ay, es hermosa. Y bueno, recuerda que eres la autoridad de tu vida. Capricornio nos enseña, o sea, el planeta reciente de Capri es Saturno. Entonces es mucho el deber ser, es la autoridad. Capricornio es una energía muy ordenada, muy del deber ser, muy... hay que hacer esto, trabajar. Entonces vos sos la autoridad en tu vida. No le des ese poder a nadie más que no seas vos. Bueno, después te comparto fuera del aire todas las reflexiones que estoy teniendo. Es un alto recordatorio. Y el emperador, que es con el que está vinculado, que es el arcano 4 del tarot, es lo mismo. Los arcanos mayores del tarot están vinculados a arquetipos. Ajá. Y el emperador es el arquetipo del patriarca. Como que él es la autoridad... Estemos o no de acuerdo con los patriarcas. ¿Puedes decir que estoy delegando mucho en otros? ¿Que tengo que hacerme cargo de algunas cosas? Estaría bueno que vos seas la autoridad. La patriarca de tu vida. Bueno, lo voy a pensar. No para con los otros. No, sin duda, nunca. Pero nunca de tu vida... Sí, como hacerme cargo. Es como un llamamiento, podría ser un poco a eso. Sí, como un... Quiero esto, voy a hacer esto. ¿Qué tengo que hacer para organizármelo? Y no depender de otros también, como... Nos quedamos con esa... Y, bueno, no, está bien, porque son... mensajes, pero también se puede hacer como en el tarot, como colectivizar el mensaje, como si yo saco una carta y lo pienso, ponele el oráculo de Charco. ¿Qué le diría el oráculo a Charco, a las cartas? Son como consejos, igual después te voy a mandar lo del libraco, no, capricorniano. Es hermosa, y aparte eso, tiene una impresión y una calidad bellísima, Pauli. Sí, el libro sí. También. De hecho, la segunda tirada son más lindas porque, nada, soy tarotista, quiero que sea útil. Y hay cosas que la manipulación se van gastando, me incomodaban o algo así, entonces en la segunda impresión se las cambié. ¿Hacemos una tirada charco? O sea, como una, claro, como en vez de individual para el programa. Dale. ¿Lo ves bien? Lo veo bien, pero lo vamos a hacer combinado con el tarachi. Dale. ¿Te parece? ¿Hay tiempo? Dale. Sí, tenemos tiempo y aparte así después escuchamos el tema que elegiste para el cierre y lo presentás. Ah, uy, bueno. Uy, todo eso hay que hacer en 10 minutos, qué? Pau. ¿Por qué? Saco dos cartas, voy. Vamos a sacar una del tarot y otra del oráculo. Las dos se portan al alma, creo. Tengo las dos, fíjate, siempre saqué del medio. ¿Significa algo o...? Como que me pareció más cómodo. Lo mismo. Ah, buenísimo. Ay, mira, del oráculo me tocó Lilith, que la historia de Lilith la conozco. Oh, es zarpada Lilith. Y dice Lilith, recuerda, basta de complacer, que sea complacer. Madre, lo mismo, amiga. Esa es para la cargo. Sí. Mirá vos. Y la diosa, mirá vos, justo la diosa que nos toca tiene como, quedamos tres compas en el... Mirá vos, le muestro a Valen para que sea como auspicio de fiscal. Y justo tiene como tres rostros, mira de frente y dos perfiles, uno para cada lado. Ah, bellísima. Y el tarot me toca el emperador. ¿Viste? 4. Háblame de bruja. Háblame de... O sea, todos los caminos te están conduciendo, no a Roma, sino a vos misma. Yo pensé que estaba tan bien. No, pero Lilith también, o sea, fue muy condenada por querer ser ella, por ser una mujer empoderada, Lilith. Igual. Entonces, nada, empoderate como el emperador y sé la patriarca de tu vida, o sea, sé quién decide. Ahí va, con y ese eso con vos ahí... y para con la radio también. Exacto, estaba pensando eso, como engancha y abrocha justo con esta etapa de cierre, de cierta incertidumbre, ¿no? De bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y vamos a seguir ahí en la lucha, seguiremos en las calles, seguiremos construyendo territorios posibles. De otro modo, ¿no? Claro, porque también, y había salido a la vez anterior, sí, son ustedes. Como Capri te dice que la líder en tu vida sos vos, en vos y Lilith también, y el emperador, están en ellos el poder de confiar en que lo que lleven lo pueden llevar a donde sea, ¿no? O sea, el charco de arena puede estar acá o en otra casa, o en donde la magia la hacen ustedes. Sí, y en cada una también, ¿no? Claro. Como que hay algo ahí de esa idea, de esa identidad que se construye, ¿no? Claro, o sea, el charco de arena son ustedes, acá, allá, o son ustedes. Sí, totalmente. Ah, y es hermosa, son bellísimas las cartas, ingresen en las redes sociales de universo.cromático y regalen, o regálense, este mazo de cartas hermosas con este oráculo de las diosas, un oráculo que fusiona un poquito de todo y que también esto, ¿no?, nos da nuevas herramientas, nuevos códigos de lectura y mucho amor. Sí, mucho amor sobre todo. Y está, o sea, si buscan también el disco de Seba Di Pardo en Instagram, en Spotify o en YouTube, es un viaje hermoso. Sí. Es un viaje hermoso porque pasás por las energías de los 12 signos, así que te cagás de risa en algunos, llorás en otros, o sea, son energías muy diferentes. Escúchame, y de energías diferentes, de redes, de amor y de cariño, Dani te manda un mensaje que dice: Pauli es la mejor en todo lo que hace, la música, su pasión, y le dedica lo mejor, mi amiga Pa. Todo el amor te llega... Dani, besos para Dani, que besos está para Dani y para Bauti y Evaristo. Bauti cumplió año el otro día, casi muero, 15 años cumplió. Ya nos volvimos una FM auténtica, pura, sí, y eso, donde les mandamos mensajes, te dedico un tema. ¿Y qué nos vamos a escuchar, Pauli? ¿Con qué nos vamos? Bueno, habíamos hablado de José Luis Aguirre y tiene un tema muy bonito que se llama En Montes Libertad, que nos recuerda eso de como devolver a lo pequeño y a lo natural. No es natural juntarnos y tomar mate, no es natural hacer videollamadas, chiques. Entiendo las distancias, te las acepto, pero si tenemos los amigos acá, toquemos el timbre, tomémonos mate en un alfolcito con una frutita, volvamos a la naturaleza y a la simpleza. Y el José en ese tema nos recuerda eso y que ahí está el refugio del alma, digamos, para estar bien. Oh, y gracias por venir, eso, acompañarnos en este cierre para estar bien, de eso se trata, encontrarnos y compartir. Así que vamos a escuchar entonces este tema. Que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul y cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul y cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el mollar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el mollar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Monte Libertad, que no venga el progreso a voltear, demasiado lo que se nos fue. Volver a la madre, sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia,